Ajá, llegó el momento del sabor. Para Puerto Rico, Colombia y Venezuela, suéltenla, que ella baila sola. ¡Ey, ey! En un baile donde estaban tocando los megatones, las pavitas a montones, en esta forma gritaban: ¡córtala! ¡Para que se defienda! ¡Ajá! ¡Córtala! ¡Eso es! ¡Que ella baila sola! ¡Ahí nomás! ¡Córtala! ¡Ajá! ¡Para que se defienda! ¡Córtala! ¡Rico! ¡Que ella baila sola! Estando yo en una fiesta, tranquilo me divertía, y a cada instante las chicas de esta manera decían: suéltala, ajá, para que se defienda, ajá, suéltala, qué rico, que ella baila sola, eso es, suéltala, para que se defienda, ahí nomás, suéltala, que ella baila sola. En Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, la gente cuando ve a Lucho le dice con insistencia: suéltala, para que se defienda, suéltala, el refrán, que ella baila sola, es moda, suéltala, ella ahí, para que se defienda, ahí nomás, suéltala, que ella baila sola. Ajá. Ey, mira, a ti, te estoy mirando, suéltala para que se defienda. Ella baila sola. Ahí no va. Así. Pasitos. Suéltala. Ajá, suavemente. Que ella baila sola. Ella ahí. Oye, cómo lo estoy gozando. Mira qué rico. Qué rico. Suéltala, que ella baila sola. Mira cómo dicen los trombones. Eso. Ahí lo.